20 serás 20 primaveras antes de los 20. Tampoco eras inocente, antes te sentías por encima de la gente. Eso antes, ahora es bien diferente. En la ciudad nadie tiene el puesto asegurado, nadie está salvado por anticipado. Nadie se perdió ni se ganó todavía el cielo, créelo, abrí los ojos y velo por mí. Dejaste ese mal en mí, mal en mí, mal en, mal en, mal, mal en mí. Hay un mal en mí que no es igual a los otros males normales. Es una navaja, una herida abierta, una puerta cerrada donde había algo. Hoy ya no hay nada, hoy ya no hay nada. En mi casa para vos no hay puertas, ni puertas abiertas, ni puertas pesadas, ni puertas de roble, ni cerradas. Dejaste mal en mí, mal en mí. Mal en mí.